presumpte tocador de presumptes senyores que presumptament s'escaparen de falsos judicis. Presumptes calúmnies maldestres a falta d'ofici. Allà on l'ingenuïtat canvi tremolor desdibuixa el seu traç. Presumpte encantador de presumptes petjades que presumptament presideixen les sales d'espera. Presumpte disfressa d'amor que no amaina la fera. Sense voler l'amarga sensació d'una treva en repòs. Mai va saber del cert com escapar d'un imprecís naufragi absurd a contratemps. Presumpte tocador de presumptes senyores presumptes estafador de presumptes croades presumptament prefereixen sentir-se batudes. Presumptes estafes fallides de cites perdudes. Caigué de tan amunt que el seu fràgil malson com un pes resta mort. Mai va saber del cert com escapar d'un imprecís naufragi absurd a contratemps. Presumpte tocador de presumptes senyores. L'àlbum es diu Presunto Tocador, però aquesta és la versió en català que escoltàvem a través de Musicòpolis, el presumpte tocador amb Le Croupier i la col·laboració especial de Shawarma amb aquesta cançó, un dels singles que recordàvem també a través de Musicòpolis presentat al mes de setembre de l'any 2010. Després d'aquesta cançó, Excéntrico Milú ens portarà el Solo Pienso en Ti, des de l'àlbum Sin Fecha de Caducidad. Solo pienso en ti y en esta situación, en esta relación que no marcha. Solo pienso en ti, en cada reacción, te enfadas sin razón y me matas. Y no sé cómo decirte que no puedo estar sin ti. Ya no sé cómo contarte que sin ti no soy feliz. te quiero, que te echo tanto de menos cuando te pones así. Solo pienso en ti, lo que hago mal, dime ahora la verdad. Te quiero, que te echo tanto de menos cuando te pones así. Y no sé cómo decirte que no puedo estar sin ti. Ya no sé cómo contarte que sin ti no soy feliz. Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te echo tanto de menos cuando te pones así, cuando te pones así. Solo pienso en ti, como te he echado de menos. Solo pienso en ti. Es diu Leak i això és Mi Pel·lícula. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, sempre al vostre costat, amb Rafael Corbí. Así doblado, como un girasol, sin sol, solo y asustado, vacío, muy triste, todo tipo de escenarios me dañan la psique, veo a un perro abandonado con cara de chiste y ensimismado, encerrado en mi habitación con todo bajado, las luces, la tele, la radio y ermitaño, sin ganas de verte, sin ganas de hablarte, sin ganas de joder relacionarme. Claro, podría decirse que esto es como un gran hermano, filmando tus días, personaje imaginario, juzgando las vidas de quien pasa por tu lado, con cierta ironía, pasotismo y en cambio, a veces olvido que uno no es más que un extraño, que pasa de largo intentando dejar algo, una huella, un buen tema, una fiesta de muñecas o lo que sea, y pasa el tiempo y nada más, gastando papel. ¿Cómo puedes observar? No es tan fácil ver vuestra vida así, como actores en mi propia película. No es tan fácil ver vuestra vida así, como actores en mi propia película. Llegado el momento tuve que dejar el juego, sentía por dentro que no estaba siendo honesto, que todo ese cuento de ser el mejor en esto no va a hacer más que echar leña al fuego, y eso veo, que no siempre es justo decir qué es lo que es más bueno, que todos soñamos con salir del agujero, que dan igual los medios y los miedos y todo eso que se dice y es molesto, y pasa el tiempo y nada más, gastando papel. ¿Cómo puedes observar? No es tan fácil ver vuestra vida así, como actores en mi propia película. No es tan fácil ver vuestra vida así, como actores en mi propia película. No es tan fácil ver. betray, yeah. Wanna blame this shit, my game is legit. I'm imposing, I see a lot of clothes, yeah. When you wake up, you receive something frozen. The foot on your wrist, your finger in your ear. Don't need to go to dinner, man, we already there, like. Llatins per al nostre programa també des de l'àlbum La Mami Chula, publicat, enregistrat el 2009, però publicat a mitjans del 2010, aquest Culito, amb Q de quilo, interpretat per Lorna, que ja ens havia servit més d'una d'aquestes cançons sempre sexy, sempre picants. I el que anem a escoltar ara ens pertany a una formació anomenada Los Madison. La cançó es diu Lo que queda, és la que també escoltem a continuació a través de Musicòpolis, de la capital de la música, de la vostra capital. Quedamos en hacerlo bien, quedamos en ser amigos, acordamos guardar las distancias si no lo cumplimos. Se está quebrando otra vez, duele como granizo. Mucho peor que caer es caer siempre en el mismo sitio. Qué suerte tienen algunos, les dura toda la vida. Lo bueno fue un momento, ahora me cuesta dormir. Nadie me advirtió de esto el día que te conocí. De no saber qué decir para romper un silencio, a no quererte escuchar del paraíso a los infiernos. Tus cosas en mi cajón, mi ropa en una maleta y esta maldita canción, solo único que nos queda. Nadie me advirtió De Musicòpolis és de Maria Coma, Tots els colors. Vinc d'un mar d'uns verds i uns blaus, dels més clars que he vist mai. On hi flota una illa de llargs camins que em criden tant. Davant meu tots els camins, davant teu un lladre d'amor que s'endú la teva flor. El sol es pon i es va fent fosc, es despulla la lluna, deixa veure la pell bruna, la teva ombra en un racó. Cada botó és un paratge cada nus un dard al cor. Cada pins és una platja, cada carícia un llanç silenciós. Molta lentament, com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Molta lentament, com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès els pes dels cossos dibuixats. En aquesta cambra closa, davant meu tots els destins, davant té un lladre bo que s'endú les teves pors. El sol es pon i es va fent fosc, il·lumina l'esfera bruna, deixa veure-te ben nua, la teva ombra en el meu cos. Cada botó és un paratge, cada nus un dard del cor, cada pinça és una platja, cada carícia un llanç silenciós. Molta lentament, com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Molta lentament, com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès els plecs dels cossos dibuixats. Molta lentament, com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Molta lentament, com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès els plecs dels cossos dibuixats. Sempre gaudint de la seva música i fins i tot quan la recordem, aquest Mouta lentament de Menage a Trois, des de l'àlbum anomenat Petits moments d'estricta simpatia. Aquesta cançó la recordàvem des de el 2009. Juanjo Muñoz, Chris Juanico i Toni Xuclà, la composició d'aquesta peça. I precisament ja que estem al 2009, allà des de l'àlbum Stage, també recordem a la nostra enyorada Mònica Naranjo amb Cambalaya. Por ese amor que ya se fue.